Continuamos en De Goyeneche a Tarantino. Qué temazo que está sonando de fondo. Hoy venimos así como, son temas como intensos. No sé otra palabra. Son como wow, así. Que te dan ganas de. Diste en el clavo con la palabra. Mirá, qué sí, bien. No. Intensos, la verdad. Intensos, sí. Y es un buen adjetivo como para hablar un poquitito de este tema. Que lo hace una banda sueca de lo que es el rock gótico. Uh-huh. Que se llama Tiamat. Parece, tiene como nombre como de marca de electrodomésticos. Tiamat. Sí. Lo mejor para el hogar. Lo mejor para el hogar. Liliana. Banda que nació a principios de los 90, siendo una banda extremadamente pesada, como todas estas bandas. Hemos hablado de Anatema un par de veces. Sí. Ahí, como a ver, hace poco. Otras bandas, Paradise Lost y todas bandas de ese momento que primero empezaron siendo bastante pesaditas, fueron mutando en un sonido gótico, algunas se fueron más al sonido progresivo. Pero en esta época, a mediados de los 90, todos tuvieron como el cambio. Uh-huh. Ahí, pum, el vuelco hacia sonidos mucho más accesibles. Ya en el 94, Tiamat había sacado un disco llamado Wild Honey, donde ya empezaba a mostrar esto, sacarle un poco de crudeza a las voces, sacarle crudeza a las guitarras. Y con el subsiguiente disco también experimentaron eso. Y llegó, año 99, este Skeletron, que con un nombre medio así mortífero y una tapa muy Matrix, se leía Matrix en esa época y la tapa estaba inspirada en eso, ya directamente claro. Tenían temas suficientemente accesibles. Y dentro de este disco aparecía esta hermosa y rockera versión agotizada, digamos, de el clásico de los Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Que estaba pensando que también podríamos haber pasado la versión que hace Capusotto para la apertura de su programa. Una versión, creo que los Guns N' Roses hacen una versión. Ah, mira. Tema hiperversionado este. Hiperversionado, me gustó. Bueno, yo hablaba de los 90. Y si uno dice 90, Estados Unidos, bla, bla, bla, grunge. Bla, bla, bla, Pearl Jam. Te hago y así sí. Una conexión loca. Los Pearl Jam hicieron un cover de un tema que si uno se pone a pensar a priori dice no es para nada Pearl Jam, no es para nada grunge. El tema se llama Last Kiss. Es un tema que aparece en un disco de Pearl Jam, en el disco doble Lost Dogs, en el CD 2, que fue lanzado en el año 2002. Ahí aparece este tema, que en realidad primero fue lanzado por esta banda estadounidense, medio como que lo lanzaron así para tipo para Navidad, para los fans. Fue como, bueno, les tiramos este temita para que lo disfruten. Aparentemente tuvo como mucho éxito y ahí la discográfica le dijeron, che, me parece que tiene que ir en un disco este tema porque gustó. Y así fue como lo incluyeron en Lost Dogs. ¿Este tema de quién es? Es de un señor muy particular que se llama Wayne Cochran. Creemos que se pronuncia así. Cochran. Decíamos, el tema se llama o Last... Cochran, podría ser. Cochran, no sé, bueno. Ponele. Sí, el señor del Hopoloco, podríamos decir ahora. El señor del Hopoloco. Exactamente, el tema, como decíamos, se llama Last Kiss. Y este hombre, Wayne, nació en el año 39 en Thomastown, Georgia. Me encanta decirlo y reírme sola. Qué problemas que tengo. Y es un hombre que muchos lo conocen como el caballero blanco del soul. Ah, como que su estilo no es bastante variado. Soul, hay un poquito ahí como de rock and roll también. Este tema, de hecho, es bastante ahí como movido. Y lo interpretó en general acompañado de su banda que se llamó... Era, digamos, la banda se llamaba Waco Tran and CC Riders. Esa era como la banda con la cual se presentaba este hombre, que realmente era conocido por usar una gran peluca blanca. Que en realidad... Al principio creo que era una peluca, en las tapas de sus discos aparece como una gran peluca blanca, bah, en realidad platinada, pero ya después tenía como su pelo con mucho volumen. Se hizo la permanente después. No, la permanente son los rulos. Y pero por esto ahí. Era como jopo con spray. Ah, jopo con spray. Yo pensé que con esto de que hablabas del soul quiso imitar un afro. No, y como no. No le daba el pelo, por ahí volvía muy glacio, tiró no. Una permanente y le dio forma. No, jopo a lo que la podó. No, jopo a lo Elvis, pero. Cuatro veces el jopo de Elvis. Así, volumen, ¿eh? Que de hecho se llama Pompadou, algo así, que es como, ¿viste las pelucas que usaban en tipo la época medieval? No, no es medieval, la época... Victoriana. ¿Victoriana? Esas pelucas de claro. Las... Bueno, eso. Ese jopo gigante, sí, sobre todo súper cómodo. Bueno, ese tema de Wake Up Chan Last Kiss fue versionado por los Pearl Jam en el año, como decíamos, aparece en el disco del año 2002. Y lo vamos a escuchar en breve. Como decíamos, un tema extraño para esta banda de grunge que nos gusta tanto. Y acá vamos a hacer una articulación mágica, porque bueno, estamos escuchando de fondo un tema original de los Rollins. Y Wake Up Chan fue uno de los que versionó un gran tema llamado Harlem Shuffle, es un tema compuesto e interpretado en primera instancia por un dúo de soul que se llamó el dúo Bob and Earl, que eran Bob, un hombre, y Earl, el otro. Claro, no fueron muy creativos. Que era Bobby y mucho. Earl, no sé cuánto, sí. Que grabaron este tema, Harlem Shuffle, en el año 63. Wake Up Chan lo hizo en algún momento en vivo, una versión muy copada también, pero después aparece en el año 86 en un disco de los Rolling Stones. El disco es Dirty Work, gran disco de los Rolling, que dice que tiene como algunas particularidades este disco. Se empezó a grabar en el 85, en el 86 se lanza Harlem Shuffle como creo que el primer sencillo del disco, y es un disco bastante particular porque es el primer disco donde aparecen temas de Richards. Es el disco que sale posterior a que Jagger empezara con su proyecto solista, o sea que dicen que en la banda había ahí como unos resquemores, medio que, te haces el gato, estás grabando solo. Así que fue como un disco bastante, no sé si bisagra, pero particular de la banda inglesa, que también nos gusta tanto. Y el video de Harlem Shuffle también está bueno porque hay un poco de animación, hay dibujitos animados. Está bueno para que lo miren si están aburridos en sus casas. Vamos. Y ¿sabes qué? Mira, estaba leyendo acá ahora. Uno de los directores de la parte animada de este video es sería el futuro creador de Ren y Stimpy. Que también nos gusta de Olorín. Mira, suena más, te tiro como así algunas puntitas, dado que estamos hablando de covers y de versiones, porque Pearl Jam se ha dedicado mucho tiempo a hacer muchos covers y muchas versiones. Ajá. Entre esas, bueno, tenemos Blitzkrieg Bob de los Ramones. Uh-huh. A ver, sí. King of the Jams de MC5. Me olvidé un nombre de uno de los temas. Bueno. Que es de Neil Young. Pero la edad a veces. I'm rocking in a free world. Ahí está. No quería salir. I Believe in Miracles es de Ramones, no Blitzkrieg Bob. Bien. Y entre otros, al loco lindo de Daniel Johnson también hizo una versión de I Walk in the Cow, creo que era. Ahí va. Bueno, vamos a escuchar un poco de covers entonces, de versiones. Sí. Vamos a escuchar entonces en primera instancia a los Pearl Jam haciendo Last Kiss, este tema de Wake Up Chan, tema de los 60. Y vamos a escuchar después, haciendo en los Rollings, un tema también de los 60 que se llama Harlem Shuffle. We were out on Que suene. Seguimos en De Goyenecha Tarantino y nos fuimos a los años 80, ¿o no? Sí, fines de los años 80, principio de los años 90. Ajá. Así, y era un periodo muy breve, particularmente en la ciudad de Manchester, en Inglaterra. Uh-huh. Apareció un sonido que fue llamado Madchester, como Manchester loco, locochester, podríamos decir. De una. Fue llamado la movida Manchester o Baggy Music, de Ajá. alguna manera. Movida que tuvo, si se quiere, ahí como cabezas de movimiento, abanderados a los Happy Mondays, a los Stone Roses y a los Charlatans, digamos como bandas pilares, si se quiere, de este movimiento, que surgió más que nada pergeniada por Tony Wilson, que había sido productor de Joy Division y luego de New Order. Uh-huh. Que es, digamos, el tipo que a partir de fines de los 70, después del punk, hasta los 90, medio que es el que le da el sonido a Inglaterra, de alguna manera, porque, digamos, primero produce a los Joy Division y muestra un Manchester mucho muy intimista, no muy triste, producto de la muerte de Ian Curtis, produce luego a los miembros de Joy Division bajo New Order, ¿no? Ajá, bajo otra sintonía un poco, si se quiere, oscura, pero un poco más movida, más dance, y llega fines de los 80, principios de los 90, y sale con esta nueva idea a través de su sello y su lugar, digamos, la meca de todo esto, que es la Hacienda, que es era un boliche bailable donde mezclaba la incipiente música electrónica, ¿no? Los Pollock, el Fol y todos los que estaban en ese momento metiendo lo que nosotros conocimos como marcha, uh-huh, con estas banditas que tocaban en ese lugar, y empezaron, digamos, a repuntar y a hacerse famoso y a mostrar otra cara, una cara mucho más festiva. Digamos, yo siempre lo miro como la contracara, ¿no? Si uno piensa que en Estados Unidos surge el grunge, que sí, después de los 80 surge como una movida de reproche a los 80 y mucho más intimista, mucho más bajonera, porque sí, el grunge, digamos, sus letras son mucho más profundas. En Reino Unido surge todo lo contrario, ya había salido lo bajonero en los 80 y en los 90 es, bueno, estos años son una mierda, pero vivámoslos de reviente, digamos. Colores y organito ahí. Colores, organito, mezclas ahí entre la música psicodélica, el indie y la música dance. En eso surge el Manchester. Lo que estamos escuchando igualmente no es un tema original. El tema original es de los Stone Roses, que es I Wanna Be Adored, que es un clásico de los Roses y que, digamos, es el puntapié de todo lo que es el Britpop. Si no hubiera existido tal vez ese tema, bandas como Oasis no hubieran existido posteriormente, si no hubiera estado ese primer disco de los Roses, más que nada. Quien está versionando este tema son de Radiohead, se llama. Es un dúo danés o dinamarqués, como uno lo quiera decir, que tiene como una mezcla de música setentosa con bandas, si se quiere, medio góticas, pop-punk, como el Jesus and Mary Chain. Uh-huh. Bandas así, ya con instrumentación mucho más eléctrica. Una banda interesante para escuchar, con la voz de esta señorita muy así, muy reposada, muy de la época. Muy tranqui-punky. Para tenerlo en cuenta. Pero vamos a meter un poquito más con lo que es el Manchester, con dos bandas y con dos temas. Lo que primero vamos a escuchar, o sea, lo vamos a presentar ahora, pero vamos a explicar un poquito de información. Uno son los Happy Mondays, clásicos, ¿sí? Y uno de sus clásicos. ¿Qué han clásicos, tenido acá un espacio? Han más tenido de una un vez. Espacio y hoy en día tienen un espacio muy fuerte en mi vida. Vamos Qué a lindo. Hacerlo. Vamos a ser sinceros totalmente. Los Mondays, que bueno, dentro de las tres bandas, ya lo hemos nombrado otra vez cuando pasamos Black Grape, que era la banda del líder, uh-huh, la banda paralela, o una vez que se separan los Mondays. Sí, una banda que era más que nada reviente, o sea, estaba muy trabajada desde afuera. El disco más famoso de los Mondays, que es Pills, pará porque el nombre es complicado. Pills and Thrills and Belliages. Pills and Thrills and Belliages, ponele, que se diga sí, así, que es el disco de los 90, es el disco Pumba, esplendor de los Mondays, quienes también fueron quienes otorgaron el nombre, porque ellos dijeron Manchester Raybone, que es el tema que se conoce como Aleluya, que ya había salido en los 80, uh-huh, a fines de los 80. Utilizando mucha máquina, utilizando la producción de Paul Oakenfold, que les retocaba un poco los temas, ellos tocaban poco y hacían mucho. Mucho quilombo, mucho bardo y mucho descontrol, más de lo que tocaban. Así es que bueno, se pelearon y no duraron mucho más de lo que son principios de los 90, como todas estas bandas que fueron esto, mucho más como desconche, pero como un desconche en sintonía con decir un reproche a la época que estaban viviendo, claro, una época de consumismo, porque de hecho lo mencionamos, John Ryder, el líder de los Mondays, se lo tiene como uno de los poetas más interesantes, uh-huh, dentro de los contemporáneos, o sea, tipos que tienen, si se quiere, algo interesante para decir, pero están en una bohemia adaptada a los años 90. El tema que vamos a escuchar de los Mondays es Step On. Sí. Step On es un tema original de John Congos, que era un compositor africano que a mediados de los 70 sacó He's Gonna Step On You Again, uh-huh, que es lo que dice el estribillo de la canción, que además de ser un éxito como sencillo, apareció alguna vez en el récord Guinness como el primer tema que se habían utilizado samples. Esto después fue retrucado cuando sale el disco de los Congos donde aparece el tema. Y ahí dicen que no, que en realidad era un lupeo Y esa técnica en realidad se utilizaba mucho en esos años. O sea que no había nada nuevo, que el lupeo, digamos, de la percusión africana del tema original era algo utilizado. O sea que en realidad no tenían que estar en el libro Guinness. O sea, muy, muy de sincero una. De su parte. Claro. Pero bueno, años después, en los años 90, los Happy Mondays toman este tema que en un principio Stepone había sido pensado para mandarlo como sencillo a Estados Unidos, porque ellos salían bajo la discográfica Elektra. En un momento ellos dijeron no tenemos ganas, así eran los Mondays, y mandaron otro tema de los Congos, que era Tokoloshe Man. Con ese tema era, digamos, con lo que trataban de pegarlo en Estados Unidos, para decirlo en criollo. Pero bueno, Stepone fue ahí, puntero en la época, y también marcó esto, ¿no? Esa mezcla entre algunos punteos, el uso de sampler, un poco bailables, poca letra, muy directo, algunas reminencias souleras, una mezcla de todo. Complejo en su simplicidad. Complejo en su simplicidad. El otro tema que vamos a pasar pertenece a una banda que también en esos momentos también rankeó, si se quiere, más que nada en Reino Unido, que son los Charlatans, que es como la tercera en disputa ahí, después de los Roses y de Happy Mondays, que tuvieron su éxito con el tema que vamos a pasar versionado por otros, que es The Only One I Knows, que ese tema junto a... pará, que se me está perdiendo el tema. Vuelve a mí. Junto a Zen y Son Friendly, fueron como los singles que tuvo la banda, y después también desapareció, quedó ahí en el camino. Fue como principios de los 90, muy grunge, pero estos medio que desaparecieron por motus propio. Ahora, la versión que nosotros vamos a pasar... Acá está la polémica, porque ya la sembramos en la semana pasada cuando pasamos Miley Cyrus. Sí, fue un éxito. Y fue con muy buena Jolene. Versión. Ahora vamos a sorprender a nuestros feligreses del otro lado con una versión hecha por Mark Ronson. ¿Quién es este Mark Ronson? Es un DJ muy conocido últimamente por haber hecho el tema Uptown Funk con Bruno Mars. Bien, ¿sí? Temazo. Temazo. El que no baila con ese tema no está bien. Uno tiene que empezar a prestar atención al disco Version, que es el disco donde está este tema, que vamos, este cover que vamos a pasar, porque es alucinante la manera en que versiona los temas. Y le da su toque funk, su toque sesentoso también. Interesante el tipo. Y siempre lo que tuvo esto, siendo DJ, tuvo un primer disco orientado al hip hop, un segundo disco orientado al funk. Y es como el tipo va decidiendo. Agarra covers, llama a gente de ese palo o de otro, ¿sí? En su caso, digamos, a quien llamó, que todavía no lo nombramos, y va a ser polémico, es al querido y odiado Robbie Williams, que canta muy a lo Robbie Williams. Sí. Pero el tema no tiene desperdicio, realmente, para aprovecharlo, y en ese disco también aparece gente de Radiohead y gente de otras bandas, porque ese segundo disco, Version, donde está este tema, era como medio un homenaje a Inglaterra. Ahí va. ¿Sí? Entonces el tipo tiene esto, saca de vez en cuando discos donde va tomando gente. El primero aparece Jean Paul, aparece Snoop Dogg. Jean Paul, sabes que tengo un amor ahí. Sí. Ambos. Pero vamos a dar mucha vuelta. Entonces nos vamos con primero los Happy Mondays, haciendo una versión de otra banda que ellos después la hicieron archifamosa, que es Stepone, que sale en este disco Pills and Trees and Belages del año 90. Y después vamos a ir con la versión del tema original de los Charlatans que hace Mark Ronson con Robbie Williams. El tema se llama The Only One I Know, y van a ver que es muy conocido, pero está muy linda esa versión funkera y bailable. En el aire, FM 106.3. Nuestra vida parecía no ser otra cosa que una representación. ¿Llega la cuenta de gas? ¡Pec! Yo no soy ningún psicópata, yo no me voy a poner a mirar qué es lo que están haciendo en tu casa, ni supongo que ustedes se pondrán a mirar qué es lo que estoy haciendo yo. Somos toda gente laburadora. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo De Goyeneche a Tarantino. Siendo las 21:17, ay, casi ahí le invento. 21:17 de miércoles. Continuamos con De Goyeneche a Tarantino con este programa de versiones número 157. Te tiré toda la data. ¿Qué estamos escuchando, Juan Matías? ¿Qué tenemos ahora de fondo? Muy tranquilo y vamos a tener así como una sección muy tranquilita, romanticona. Lo que estamos escuchando es John Barry. John Barry, que nació un 3 de noviembre del 33. Ahí, mira, escuchaste, en Oyster Bay, New York. Pero Oyster Bay, compositor británico, ganó 5 Oscars, para decirte una cosa. ¿Qué música hizo? De esta película, que es este tema, Midnight Cowboy, Danza con Lobos, por ejemplo. Danza con Lobos. Estuvo también la realización de James Bond, de la música de James Bond, si bien uno conoce por Lalo Schifrin, pero antes había estado involucrado John Barry. ¿Por qué citamos a John Barry? Porque hay alguien, unos tipos, unos chiquis estadounidenses que años después tomaron este temita, Midnight Cowboy, que era el tema, digamos, central de esa película del mismo nombre, que son los Faith No More. Uh-huh. ¿Por qué estaba bueno traer a Faith No More a hablar de versiones? ¿Por qué? ¿Por qué? Viste aquí, que Faith No More, digamos, uno conoce la versatilidad que tiene Mike Patton como cantante y se quiere de alguna manera la versatilidad también, se le podría llamar, y el talento que tienen sus músicos para interpretar variedad de géneros. Uh-huh. De hecho, ha sido una banda sumamente experimental que uno la asocia con esto que ya hemos hablado, que es el funk metal, pero también es como el que está en los inicios de lo que es la mezcla del rap con el rock, pero también le ha metido toques de jazz, de bossa nova, de easy listening, de pop de los 50. Easy listening. Easy listening, que es un estilo musical muy de los 40-50. Como de fácil escucha. Claro, era la música pop de esa época que tiene, si se quiere, ese nombre, de alguna manera. Pero porque, esto fue una atribución que me tomé yo, titulé, cuando le puse Faith No More, ¿cómo hacer sentir incómodo a más de un Giorgio? Bien, a porque, ver, dado a las fotos, más que declaraciones propias de Ricardito, que más allá de su cuestión compositiva y lo que es como músico, que es muy bueno, es un tipo un poco cuadrado que salió, bueno, además de muchas cosas, salió ahora con Biondini, uh-huh, el líder neonazi, en toda esta movida del patriótica, viste, en los fundamentos de la familia del coso, y bueno, y como metalero. También es un tipo muy, muy cerrado, digamos, a su entendimiento del metal, que no es único. Digamos, hay bandas a lo largo del mundo que tienen esto de reivindicar como el verdadero metal. ¿Qué pasa con Faith No More? Faith No More vino a romper las estructuras de eso, justamente, y avanzó en algunos discos con temas como este, uh-huh, o bien por ahí con el que tuvieron mayor éxito, con Easy, que aparece en el mismo disco, que es Angel Dust, del año 92, donde se la jugaron y hicieron una versión de un tema de los Commodores, que está en una banda de easy listening, de pop, de los años 60, lo cual para un metalero obtuso de mente puede ser, digamos, todo un ataque, digamos, que la banda se meta con esto. Pero ellos nunca escondieron este agrado, si se quiere, por la música romántica más que nada, y el pop de los años 40, 50, 60. Al contrario, ellos lo reivindicaron y en esa versatilidad también tuvieron covers muy dispares. Mira, te nombro Black Sabbath, bueno, algo que podría ser más común, o Gigi Allin, Portishead, Vanilla Ice, Public Enemy, los Cranberries, Michael Jackson, Burt Bacharach, de que, uh-huh, vamos a escuchar también un tema, pilar así de la música medio romántica de los años 50-60 también. Y escuchate esta, Violeta Parra. De hecho, ellos la última vez que vienen, que van a Chile, uh-huh, tocan un tema de Violeta Parra. Mira, eso no lo sabía. Se puede buscar, pongan Violeta Parra, Faith No More, lo van a encontrar. Le van a haber cantado en inglés, con ciertas deficiencias de español, pero agitando a la gente, invitándola a cantar un tema, bueno, que ellos ya conocían de alguna manera. Porque, bueno, es real que en Chile hay mucha afición, si se quiere, por rock internacional, porque no hay mucho desarrollo de un rock nacional como acá. De una. Tienen sus ídolos, ¿no? Tienen a los Violeta Parra, a los Inti Illimani, sí, y después tienen rock internacional. Hay muy pocas bandas en el medio. Entonces tienen mucha afinidad. Que de hecho, perdón, paréntesis, sí, en muchos países latinoamericanos sucede eso, digamos. Creo que rock, claro, como el que conocemos nosotros, no hay muchos países que lo tengan nosotros. No hay mucho, es real eso. Tienen más sus géneros propios del lugar y mucha afinidad con los rock, con el rock de afuera. Si bien nosotros tenemos el público más agitador, por algo la gente que viene de afuera ama al público argentino, uh-huh, es una realidad que sí tiene mucha vinculación en términos de fans, de fanatismo, con el resto de los países de Latinoamérica, porque bueno, son fans, pues no pueden ser fan de los Ratones Paranoicos, de los Redondos, de Divididos. Tienen que ser fan de si quieren rock, de una banda de afuera, porque hay muy pocas en esos países. Sí, pero las bandas de afuera siguen eligiendo Argentina, ¿no? Porque somos acá agitan distinto. Pero claro. Bueno, no vamos a dar muchas vueltas, vamos a ir con dos temas. Uno es un clásico de clásicos, de Faith No More, que es Easy, un tema que apareció, decíamos, en Angel Dust, del año 1992. Y el otro es un tema de un intérprete, compositor, digamos, del cual son fanáticos los Faith No More, que es Burt Bacharach, que junto con Ger Alper eran los que movían los corazones en los años 50-60. Y este es un temón, una versión hermosa que hicieron para la radio de la BBC en el 2015, que se llama The Sky in Love with You. Oh. I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big storm in the barrow. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. Sunday morning, yeah, yeah. That's why I'm easy, yeah. I'm easy like Sunday morning. I wanna be. Oh, baby. just decide. Man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it. It was an accident. De Cucinich a Tarantino. Quinta temporada. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino y qué suena de fondo, Porco Rex, el disco, porque el tema se llama Tatuaje, en realidad, del disco Porco Rex del año 2007, de los fundamentalistas del aire acondicionado. No hay covers que tengan que ver. No hay cover por acá. No hay cover por acá, pero queríamos nombrarlo, hacemos como un bloque medio actualidad temática del día. No queríamos dejar de nombrar que ya ha salido un adelanto de la novela del Indio Solari llamada Escenas del Delito Americano. Sale en septiembre, mi cumpleaños. El mío también. Te lo tiro así como... Lo tiramos. Cumpleaños de ambos. Septiembre. Delito Americano, Escenas del Delito Americano. Libro, una novela de El Indio Solari con ilustraciones de Pablo Guillermo Serafín, un ilustrador rionegrino. Va a salir bajo la editorial Penguin Random House. Es una novela larga, aparentemente va a ser larguita. Aparentemente también, digo aparentemente porque viste que el indio siempre deja ahí como el pie para la incógnita. Esta información salió en la página Redonditos de Abajo, que es como, creo yo, una de las páginas más fieles en relación a información sobre más los fiables. Más fiables. Sobre. Y fieles también, sí. Claro, ¿no? Información sobre, bueno, Los Redondos en su momento, pero bueno, El Indio ahora. Y aparentemente también van a salir como dos ediciones. Una así de tapa blanda, más económica y para la gente. Y otra con tapa dura, que es una edición limitada, que para quizá los que les gusta más la cosita, guardar ahí el librito tití, va a salir también una edición limitada de tapa dura, más bonita. Estas dos ediciones. En septiembre, como dije recién, es una novela donde también aparentemente se cruza un poco la ficción con la realidad. El contexto son los años 70, un poco de dejos de la vida personal del indio, de sus vacaciones en la costa atlántica, de personajes que tuvieron que ver con su vida, con un poco de ficción. Se puede chusmear un poco en Redonditos de Abajo alguna de las páginas con ilustraciones y realmente están buenísimas. Si quieren chusmear un poco y adelantarse, ahí tienen para mirar. Y aparentemente también parte de la novela en algún momento ya fue publicada por El Indio en breves textos llamados El Delito Americano en algunas revistas como por ejemplo Cerdos y Peces. Ya El Indio fue tirando algunos de estos textos hace varios años atrás a modo folletín. Claro, ahora sale el libro del Indio, que es una tapa roja ahí con se nota mucho que es el indio, ¿no? El de la tapa, el de la foto. Así que también, digamos, esta historia es medio oscurita. Bien Indio Solari. Sí, digamos, ¿qué esperábamos? Así que bueno, queríamos nombrarlo y escuchar de, también un poquito de fondo Tatuaje, que es un gran tema del indio. Y nos metemos como en el mambo nacional. Además, vamos a mandarle un saludo y un feliz cumpleaños atrasado al señor Eugenio Ladaga, que cumple años el 13 de agosto como Fidel Castro. Grande, como Fidel Castro. Que, bueno, fanático del indio y fanático también de Héroes del Silencio. Se ha armado su casaca hace poco también de Héroes del Silencio. ¿Por qué Héroes del Silencio? Banda española. Comandada por Enrique Bunbury. Exactamente. Un señor que a mí me costó mucho quererlo. No me preguntes por qué. No, mira, había algo ahí de piel que tuve, no. Tuve mi adolescencia con Héroes porque tengo amigos, amigos que tú conoces también. Sí. Que en un momento hacían sus temitas de fogón, hacían los temas de los Héroes también. De una. Es que tiene muchos conocidos de tu viejo también, del señor Eugenio, perdón. Sí. ¿A qué, de quién estás hablando? De Agustín Rossetti. Claro, claro. Esa banda. Luciano Fratantueno. Todos esos locos lindos. Lo loco es que Enrique Bunbury en realidad se llama Enrique Ortiz de Landazuri. Y toma el Bunbury de un texto llamado La importancia de llamarse Ernesto, del señor Oscar Wilde, que es un texto del siglo XIX. Añejo. Porque, digamos, Héroes del Silencio tiene grandes influencias musicales, pero también muchas influencias literarias. Baudelaire, William Blake, Oscar Wilde y además Benedetti, Neruda. Digo, es una banda que también tiene como, no solo musicalmente, sino que tiene también como un trasfondo de mucha simbología. Una banda... Oscura también en muchos de sus pasajes. Sí. Que no tiene nada que ver con Bunbury después. Solitario, que se ve como el lado feliz, sí, glamoroso de Bunbury, ¿no? Que no es lo que representa en Héroe del Silencio. Exacto. Bueno, no vamos a hablar más de Héroe del Silencio. ¿Por qué? O sea, más o menos sí. Pero en realidad... Les contamos que en 2010 salió un disco doble homenaje a Héroes llamado Hechizo, donde hay 22 artistas haciendo temas de la banda, entre ellos Andrés Calamaro, ponele, y muchos más. Te tiré uno de 22, mirá, tranqui. ¿Alguno más? ¿Piola? ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ah, bueno. Pero claro, bien, bueno, que sí. Banda que hemos pasado de repente dos veces este año, a veces no la pasamos nunca y ahora de repente dos veces casi seguidas. Catupecu Machu sacó un disco que se llamó Cuentos Decapitados. Muy bueno. Pero no, este tema igual no está en Cuentos Decapitados. Está en Cuadros Dentro de Cuadros. Ahora, para que la abuela se perdió. Bueno, no importa. Hace una versión de Héroes del Silencio que se llama Del Tema Hechizo. Temazo. Temazo, sí. Y vamos a escuchar ese tema, ese covers. Covers. Hoy le estoy metiendo ese a hoy, todo. Hoy viniste con ese de más. Con ese de más. Bueno, está bueno a veces. Sí. Hablar así. Vamos a escuchar Hechizo, hecha por Catupecu Machu. Y después viene Emiliano. Nos venimos con el jazz directamente. Ahí sí, meteré ese. Jazz. Por más que tenga Z. Exactamente. No es la primera vez que me encuentro tan cerca de conocer la locura y ahora por fin ya sé qué es. No poder controlar ni siquiera tus brazos y sientes que están completamente agotados y no entiendes por qué. Vámonos de esta habitación al espacio exterior. Se nublan los ojos, todo de un mismo color. Mientras todo da igual, mientras todo da igual. We'll be right back. ganar o perder. Sé que nunca me importa, lo que embruja es el riesgo y no dónde ir. Y subes a otro nivel y no puedes llegar ni siquiera a tocarlo. Y sientes que estás completamente agotado y no entiendes por qué. Vámonos de esta habitación al espacio exterior. Se nublan los ojos, todo de un mismo color. Esta habitación al espacio exterior se nubla los ojos, todo de un mismo color. Oh, mientras todo da igual. Ahora sí nos adentramos en el final, pero ¿qué final? Esto es de Goyeneche Tarantino, por si recién prendés la radio y te colgaste ahí un poquito. Vamos a darle la bienvenida a nuestro columnista de jazz, que hace un montón que no lo tenemos acá compartiendo el aire real. Que vuelve a la corporalidad. Claro. Hola, Emi. ¿Qué tal? Bien. Me materialicé. Tal cual, dejaste ser un holograma. Las extrañaba igual ya. Nosotros también. Hace un tiempito que no venía. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Bien. Venía pensando una cosa. A ver. Porque con esto de los covers, ¿qué opinión tienen de las bandas tributo? Que sería como el cover llevado al extremo, así al fanatismo pleno. ¿Y? Para mí opiniones diversas. Está bueno para empezar a tener una banda, ¿no? Tocar algunos temas de otros, también para agarrar ritmo mientras vas armando tus propios temas, bandas que se inician más en el rock. Está bueno para rescatar artistas también, ¿no? Y darles también otra vuelta. Hay varias versiones. Y hay gente que hace mamarracho con eso, ¿no? Y que roba con eso. Creo que hay de todo. Yo creo que como músico puede llegar a ser un proyecto copado y divertido como proyecto paralelo a una banda que tengas de creación propia. Me parece. Como un, bueno. Y además hacemos unos temites los redondos con él. Y hacemos uno. Porque yo voy a ver bandas tributo de Los Redondos y es divertido y haces pogues, claro. Y bueno, me pero como proyecto paralelo, me parece. Yo no soy música, pero creo también para sentirte un poco más, ¿no? La creación ahí. Porque en realidad los tributos no es que modifican mucho las versiones. Tributo hace el mismo tema. Claro, tributo es tributo. O sea, Si no, ya es un hay homenaje. Hay tributos y tributos. Hay tributos y tributos. Hay un tributo muy conocido de Led Zeppelin que dicen que es una porquería. Porque justamente todos los temas están reversionados por bandas medio poperas que los temas los tiran para otro lado. Nada que ver. O bandas que eran como las bandas del momento y las pusieron porque eran las bandas del momento. Pero que no tienen ningún tipo de relación. Ni los propios músicos que hacen el tributo tienen alguna referencia, por lo menos dicha por ellos, hacia Led Zeppelin. O sea, el tributo a Led Zeppelin no lo escuchen nunca. Bueno, muy bien. O por ahí les guste. Pero eso sería tributo o homenaje. Homenaje. A mí me pasa que hay una diferencia entre, para mí, el tributo y el homenaje, y el cover y las versiones. No sé si opinan igual, pero... Lo de covers y versiones me interesa porque nosotros veníamos hablando hoy de versiones. Y para ¿cuál mí, es tu diferencia con el no, cover? No sé, para mí son diferentes porque por ahí el cover tiende a respetar mucho más la forma original y por ahí, no sé, siempre que, que pienso en versiones se me ocurre como eso de versionado, ¿no? De como imprimirle tu impronta ahí. Claro, arreglarlo, cambiarle. Hay versiones y versiones también, ¿no? Sí. Como los Bossa en Marley. Que total. No, podemos hacer 34 programas de esto, aparte, porque hay un montón de cosas, pero bueno. Interesante igual tu debate. Pero porque tiene que ver con que en el jazz lo que pasa siempre es que cuando las bandas de jazz o los conjuntos de jazz hacen estándares, lo que llaman estándares, que serían como el repertorio popular del jazz, por ahí hay gente que tiende a decir, hacen covers, o pregunta, ¿son covers o temas propios? Y en realidad tiene que ver con una tradición de la música. Y por eso es como, bueno, sí, serían covers, pero no son covers. No caen en la misma bolsa que por ahí algunos de los que te estaban escuchando y hablando. Porque tiene que ver con la lógica de funcionamiento de del circuito del jazz. Entonces, esto de covers y versiones es también un poco lo de, bueno, ¿son covers los estándares? ¿Son covers o son en realidad... versiones, claro. ¿Son homenajes o son tributos, ¿no? Bueno, por lo menos podríamos decir que en el jazz son todo un debate. Que por ahí, en la música más comercial, con temas mucho más empaquetados, más hechos más abroquelados, ya sería más cover, ¿no? De alguna puede manera. Ser, sí. Y que tiene por ahí otra lógica, que no tiene toda la historia que siempre has compartido con nosotros, que tiene también el jazz, ¿no? Que circula por abajo del jazz, de que subalterna al jazz, y que no es esta lógica nomás de, bueno, te contrato para hacer la versión de el cover de tal, digamos. Exacto. Para hablar con propiedad. Nos trajiste que... respondiste la consigna. Un debate. Lo sabemos, además de un debate. Sí, siempre respondo a la consigna yo. Ya sabemos, pero, sos un alumno ejemplar. Hay una cuestión que, eso, las versiones tienen esa cuestión loca de que hay versiones y versiones, ¿no? Uh-huh. Están esos Bossa... en Marley, Bossa, Stone, o los Beatles, o que hacen versiones yaceras, pero muy, muy, muy literalmente hechas, que bueno, por ahí a mí no me gustan mucho, pero después hay gente que realmente se toma en serio esto de hacer, de versionar los estándares y de pensarlo, la mayoría, digamos, de los músicos de jazz, diría. Y es interesante el proceso de, bueno, apropiarse de algo que no es tuyo y llevarlo a pasarlo por tu filtro, pero siempre respetando esa idea original o ese concepto original que tiene el tema. Y si bien es una tradición, en un momento estuvo bueno porque se empezó, algunos músicos contemporáneos ya dijeron, bueno, hay nuevos estándares, existen nuevas canciones populares que pueden desde su melodía ser apropiadas por músicos que se sintieron influidos por esas bandas y llevarlas a la sonoridad del jazz y al estilo o a esas manchas que penetra ahí el jazz, pero que no son considerados estándar, no están en los libros de estándar. Y bueno, traje un par de esos ejemplos porque me parecía que eran también interesantes para pensar esto de versión y cover, no sé qué. Bueno, es un muy buen tema de Brad Meldow, que es un pianista, que bueno, se conocen algunas versiones en vivo y demás, pero que es una versión de un tema de Massive Attack que se llama Teardrop, y que por ahí lo conocen por Doctor House, estaba, ¿no? Yo no vi Doctor House, pero... No, yo conocía el tema, pero no lo vi en Doctor House. Hay varias versiones de Brad, hace temas de Radiohead, de Soundgarden, digamos. Uh-huh. También se ha atrevido a buscarle esa vuelta, también con temas más populares en otros géneros como el rock, digamos, de darle una vuelta yacera. Uh-huh. ¿Y vamos a escucharlo a él ahora? Podríamos escucharlo a él. ¿Vos ahora decís? Sí, yo. Dale. Para dudas, invitamos a escuchar este tema entero en sus casas. Estábamos acá los tres como medio colgadites. Sí, no, la vida pasaba por allá y nosotros estábamos acá en la nuestra. Sí, faltaba el vinito. Para la próxima, bueno. Emi. Se puede escuchar jazz con mate también, ¿eh? Sí, de hecho, estamos haciendo eso. Está pasando. Como todas las noches acá, mira. Pero bueno, hay otra producción más que responde a esto de covers, versión. Que trajiste, ¿no? Sí, un poquito más movida, porque no podía hacer todas un bajón, pero hay una banda que es buenísima, que se llama The Bad Plus, que sería como la mala suma, y está bueno porque es una cosa que le elogian mucho a esta banda, es que es una de las pocas como bandas de jazz que se conforman como banda, que tienen, o en realidad ahora hay unas cuantas, pero bueno, una de las últimas que se consagró y que tuvo así como mucho éxito en todos lados, y que se conforman como banda, porque uno está acostumbrado como a decir, bueno, en el jazz, no sé, Brad Meldow Trío y claro, los músicos lo acompañan, siempre hay como más un individualismo, por decirlo de una forma de nombrarlo, pero bueno, hay pocas bandas. Y esta de Bad Plus, además de ser tremenda, también hace mucho estas cosas de combinar y de tomar como estándar temas de la música popular, de escuchados en todo el mundo y demás. Ahí va. ¿Y qué onda? ¿Qué cover? ¿Qué? No quiero decir más cover. Versiones. Lo tenés. Me fulmina con la mirada. No. No, versión. ¿Cuál? De Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Estaba acordándome creo que en algún momento también hemos escuchado la versión de Brad Meldow de este tema. Así que ya. ¿Puede ser? ¿Acá? Puede ser, sí, en alguna columna. Sí. Y de hecho Nirvana viene siendo como bastante, no sé si protagonista, pero el programa pasado lo pasamos como por dos. Viene estando y me hiciste acordar con esto, hay una sucesión de bandas que uno conoce más que nada por YouTube o por, digamos, distintas plataformas que dan lugar, digamos, a otro tipo de bandas que no llegan a una discográfica, pero que lo sacan por otros medios, muy orientadas desde el jazz a meterse con el rock. Una de esas es la que abre nuestra editorial, uh-huh, que es Jazz Against the Machine, obviamente. Hace temas de Rage Against, hace temas de Sepultura, hace temas de Nirvana y de Soundgarden. Otra es Jazzálica, que obviamente hace temas de Metallica, desde una versión jazzera. Hay un montón de bandas que nos quedaron también en el tintero, de estos que por ahí vienen de otro palo, de otro género, gente que tiene cuartetos de cuerdas que se meten también. Apocalíptica sería. Apocalíptica, por ahí fue la más conocida, pero hay muchos cuartetos de cuerdas mucho más tradicionales. Tres violines y un cello, uh-huh, que también se meten con la música rockera y que por ahí circulan, más que nada por la web, pero que no tienen por ahí discos, claro, en sí. Y me hizo recordar con esta banda que justamente hace un cover de una versión de Nirvana. Ahí estarían casi siendo bandas tributo, ¿no? Por lo menos yo las categorizo ahí. Ya, si te llamás Jazz Against the Machine. Sí. Igual ya es un nombre más gracioso más porque tributito. Hacen un solo cover de Rage Against the Machine, sino el resto son de otras bandas. Capaz toman el nombre como cierto chiste para decir, no, claro, estamos ahí entre el rock y el jazz. Claro, de una. Así que vamos a escuchar un Nirvana jazz. Re loco, sí. Ayaseado, qué lindo. Me encanta. ¿Y vamos a terminar horario por primera vez en el año? ¿Es real esto? No sé si es real. ¿Estamos en una dimensión desconocida, sí, una realidad paralela o estamos acá? Yo, Emi, no te quiero cortar. Si vos tenés más cosas para contarnos de otra banda, contanos. Si quieren hablar más, hablo más de jazz, no tengo drama. Tenemos que nos gusta hablar de jazz. Sí, obvio. Y más si estás acá presente. Che, no, bueno, pero entonces vamos a escuchar esta banda que decías. ¿Qué otra? Yo sí quiero saber más. ¿Qué otras versiones ha hecho? Bad, ¿cómo es? Bad. ¿De Bad Plus? Sí. Me mataste con esa pregunta porque me tengo que poner a repasar una discografía. No, entonces no importa. No sé, no te puedo decir qué otras versiones dan en la cabeza. Creo que tienen algún que otro tema más de Nirvana. No, tienen muchas composiciones propias también. Ahí sí. Va. Que eso también es un poco el fuerte de los tipos. Hacen muchísimas composiciones muy buenas. Y ahora sacaron un disco. Recomiendo así dos cositas para ver y escuchar, que están buenísimas. Está en YouTube el recital entero de Bad Plus en Village Vanguard, que es como una especie de, no sé, de bar de jazz donde siempre las nuevas tendencias se van marcando, digamos, uh-huh, vendría a ser. Ahora, no sé, igual, si seguirá siendo de esa forma, pero está esa referencia. Bueno, en YouTube está la vez que tocaron ahí, como la primera vez, y zarpado, un recital increíble. Y después la otra muy buena es el disco que sacaron con Joshua Redman, que es como un saxofonista ya consagrado, un chabón mucha trayectoria y mucho reconocimiento, y se juntó con la banda y se llama The Bad Plus Joshua Redman, que es gracioso porque vendría a ser como los malos, claro, Joshua Redman. Me gusta. Che, qué bueno, como tenemos una musiquita para escuchar, que eso es lo lindo de este programa también, ¿o no? Que anoten y que se lleven para sus casas como tarea. Como tarea más que disfrutable. Tri. No, hoy anda con las S de más, con las R de más. Pero bueno, es así. Estamos ya en agosto y parece diciembre. Sí, sí. Bueno, Emi, qué lindo tenerte con nosotros. Una hermosura estar acá. En vivo, en directo, en cuerpo, mente y alma. Sí, esperamos que se repita. Por favor. y volvemos al aire solo para despedirnos, para decirles que tengan una hermosa semana. Gracias, Tata, por ser como sos. Gracias, Ebe, también, por lo mismo, por ser como sos. Gracias, Emi. Gracias, Emi. Por tu vuelta. Gracias a Fer, que está del otro lado. Perdóneme que te corté el saludo. Me lo interrumpís. Sí, es que está, viste que el tiempo, viste cómo nos tienen con el tiempo, cómo nos tiene el tiempo. Hay que dejar de preocuparse el tiempo. Bueno, Fer, gracias por estar ahí del otro lado. ¿Cómo era la princesa de los potes? La princesa de los potes. Sí. De potes princes. Bueno, esto fue de Goyenecha Tarantino. Nos escuchamos la semana que viene. No hay un país, uno, que sea como yo. Y no soy polaco, ¿eh? Ni descendencia ni nada. Soy argentino. A bailar. A bailar. A bailar. A bailar. Quiero bailar. Y la orquesta se va.